Dile, Olayo, que ya puede pasar. Sí, José, está bien. Olayo, que ya puedes pasar con José. Miércoles, 1 p.m., noviembre, 1998. A ver, ¿qué quieres? Estoy lleno con una bola de cosas que hacer. ¿Qué es lo que necesitas? No, es que te quería decir que la verdad ya no puedo contar tu trabajo. Llevo ya años con el programa y todo, y hay veces que ya no sé ni qué decir. O sea, me gustaría que alguien me sustituyera 2 días a la semana o 3 días a la semana o... No sé, yo creo que no hay tanto problema, ¿no? ¿Eso es todo? Bueno, también quisiera un aumento de sueldo, prestaciones, casa, coche, vales para comprar en Fonacot, tortibonos, descuento en la taquería Chupacabras, 12 mujeres desnudas representando a cada uno de los signos zodiacales en la cabina, acariciándome durante todas las transmisiones, obviamente, una estatua de Alejandro Jodorowsky de oro para el jardín interior de la casa que ustedes me van a dar, una pecera con pirañas adentro de la cabina y... creo que es todo. Déjame checarlo con Briseño a ver qué podemos hacer, ¿no? El director de Radioactivo, José Álvarez, se comunicó a Radioactivo Biotech Incorporated, una empresa dedicada a innovar en el campo de la genética radiofónica. Los científicos de Radioactivo Biotech Incorporated sacaron el DNA de Olayo y después de varios experimentos desafiando a la naturaleza, crearon a un ser hecho a imagen y semejanza de Olayo Rubio con el mismo timbre de voz, el mismo ritmo al hablar, la irreverencia, el sarcasmo y hasta su desorden gramatical. Pero el experimento falló. El resultado fue una mutación genética fallida, un ser incapaz de razonar por sí mismo, una versión pirata en formato beta de octava generación, un wannabe. Show, te presento a tu clon. Es increíble, increíble, es idéntico a mí. Hola, pequeño amigo. Hola, hola, yo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Ese es como yo, pero en chiquito. ¿Cómo ves, Maximilian? ¿Ok? Ahora voy a poder ir al cine todas las tardes, tener novia. ¡Qué buena onda, es más que perfecto! Todo gracias a Radioactivo Biotech Incorporated. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla, chavos! Chido. I shall call him Mini-Me. Lo llamaré Mini-Yo. Mini-Hola. Yo. Supongo que te gusta Korn, Primus, Metallica... ¿no? Limp Bizkit, todo eso. No, la neta del planeta son los Backstreet Boys, Kabash, Shakira y Carol. ¿Qué? No puede ser, Mini Yo. Estás enfermo. No, no estoy enfermo. ¿Y sabes cuál es mi sueño? Ser conductor de Telehit. ¡No! Han cometido una terrible equivocación por intentar desafiar a la naturaleza. Living la vida. Por querer jugar a Dios. Mini Yo, no cantes eso. Mini Yo, ¿qué haces? Me encanta ese rollo de Ricky Martin. No, es la neta del planeta. Living la vida. Mini Yo, no cantes eso, no mames. ¿Estás pendejo? ¿Qué le pasa, doctor? ¡Está tarado! ¡Doctor, doctor, doctor, doctor! ¿Qué pasó? El problema fue el periodo de incubación. Fue muy corto y no hubo tiempo para que su cerebro se desarrollara. O sea, nació tontito, ¿ok? Padece de sus facultades mentales. Seriamente, ¿no? Sí, se nota, se nota. A este lo encerraremos en la bodega secreta del laboratorio. Sí, sí, sí. Escóndalo, escóndalo, escóndalo. Y lo utilizaremos, su cuerpo, para experimentar con medicamentos nocivos. Sí, que se muera, sacrifíquenlo. Lo vamos a poner junto a los productores de Exe Tu Remix. Diversión desconocida. Uf. Los creadores de código 100. ¿100.9 era? ¿100.9 era? Sí, sí, un fracaso también. Mini Olayo escapó de la hermética bodega gracias a sus compañeros de celda que, con tal de mantenerlo alejado, lo ayudaron a salir. Mini Olayo encontró refugio en... Esta sí lo ubican, la pusimos hace ratito y es tan buena que la ponemos a votación dentro de los Teaser Hits de Alfa Radio. Así es como se vota, chamacones. Bien, sin tratar con 26 minutos. No, perdón, 36 minutos. Así como todos somos unos masters, así como Henry Check es un master, así como Arturo Martínez Max Emily es un master. ¿Qué te parece si nos vamos con un Teaser Hit, Max? Maximilian, ¿te parece la oferta? Te vendo un chocolate, Maximilian. Te vendo un chocolate. Y pues bueno, nos vamos con esta rola que es el soundtrack de Austin Powers. Y se llama Beautiful Stranger, que por cierto ya salió la parte 2 de la película, que no me crean, pero dicen que está chafa. Vamos. Es la neta del planeta. Bien, veamos a quién tenemos en la línea. Tenemos concursillos. Características principales de Mini Olayo. Le gustan los Backstreet Boys, pero no sus canciones. Ellos. Le gustan las películas de Kate del Castillo y Roberto Palazuelos. Utiliza términos como chavos, rebe, qué buen rollo, qué cool party o estaje, qué rolo, locochón y la neta del planeta. Intenta seducir jovencitas inocentes, aparentando ser el verdadero Olayo. Es analfabeta en un 91.3%. Y lo más importante, es fan de Radioactivo, aunque no entiende absolutamente nada del 98.5. Y desgraciadamente, otros laboratorios clandestinos están en este mismo momento creando nuevos clones, quienes se dedican a grabar comerciales, animar eventos escolares, eventos políticos de precandidatos a la presidencia, table dance, fiestas privadas de sectas religiosas del nuevo milenio y de señoras del club de divorciadas Forever Young. Escucha. Efectos especiales. Yeah, yeah, yeah. No aceptes imitaciones. Me siento Pink Panther. ¿Y saben qué? ¡Ya no estoy impresionado! ¡Gracias! Di no a la piratería. Gracias por participar, ¿eh? ¡Qué memes! Eso es la neta.